escucha lejano. La sonrisa de Dai. La sonrisa de Dai es una conquista. Una conquista al miedo y al dolor. Una derrota a la violencia machista. Todas cuidamos la sonrisa de Dai cuando la conocimos. Porque primero conocimos a Dai. Y después, mucho después, vino su sonrisa. En el grupo, en la mesa, somos la mayoría muy ruidosas y generalmente conversamos y nos reímos a carcajadas. La sonrisa de Dai, cuando estamos juntas, aparece tímida y silenciosa. Empieza leve en la comisura de sus labios, mientras nos observa reír y conversar. Después se expande a todo su rostro. Es una sonrisa que, cuando emerge, brilla. Cuando sonríe, Dai brilla. Nosotras queremos defender la sonrisa de Dai. Nos costó mucho conquistarla, que asomara su rostro. La mayor parte del tiempo el rostro de Dai es el que se ve en tribunales, ahí, sentada, sola, sin contacto físico, bajo la mirada de un montón de personas que no la conozcan, que no la conocen y la juzgan. Parece que quisiera ser inmóvil, tan inmóvil que no se la percibiera. Un modo de no estar ahí. Hoy en la audiencia alguien lo dijo, ya no sé quién. Diana relataba los hechos como si fueran de otra persona. Desafectivización, lo llamaron las peritas oficiales. Diana no mostraba las emociones que debería haber mostrado, ansiedad, angustia, insistieron. Ellas no saben, no la conocen. Tampoco parecen preguntárselo. No entienden cómo la expresión de la angustia y la ansiedad son posibles solo como contracara de la alegría. O del costo de entregarse a las emociones cuando la vulnerabilidad y la soledad son extremas. O lo que implica una sonrisa cuando la cotidianidad es el miedo. No saben lo que puede venir después de permitirse una alegría. De cómo la esperanza a veces parece no hacer más que profundizar el dolor. Cuando le preguntamos a Dai en alguna ocasión en qué momentos de la vida se sentía feliz, ella contestó, cuando estaba tranquila, cuando no había gritos. Esa era su definición de felicidad hasta que nació Luisito. Ahí su felicidad fue la de él. Difícil para nosotras, para cualquiera, entender las estrategias que desplegó para preservarla. Coraza, le llamó la terapeuta de Dai. Una coraza defensiva para evitar el sufrimiento, para sobrevivir al dolor. Indefensión aprendida, el silencio como estrategia, el pasar desapercibida para evitar el golpe que otros y otras escuchaban y callaban. Nosotras queremos defender la sonrisa de Dai, que tenga razones para sonreír todos los días, además de todas las otras emociones, que se enoje, que disfrute, que pelee, que ame, pero sobre todo queremos que sepa que esa sonrisa es su derecho. Un derecho que le fue negado toda la vida. Ahora que se animó a sonreír, no podemos permitir que se la arrebaten. Ojalá el martes seamos capaces como sociedad de empezar a reparar, aunque sea parcialmente, las heridas de Diana. Con el tiempo y la justicia necesaria, dolerán un poco menos. Ojalá. Ojalá pueda seguir soñando en voz alta, como hace cuando conversamos, y se imagine viviendo con Luisito, con su hermana Mica y con su nuevo hijo. Ojalá. Ojalá que a partir del martes, a partir de mañana, el rostro de Dai brille de sonrisas. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. La sonrisa de Dai, o defender la alegría, decía en algún momento el poeta, defender también la alegría y la sonrisa como un derecho, como un territorio, como una conquista. Y en eso estamos desde hace tiempo ya, y en eso está la mesa por la libertad de Diana al principio y por la absolución de Diana Gorosito, en esta última etapa, desde mayo de este año. Y para conversar acerca del juicio que mañana terminará contra Dayana y también de cómo esta justicia patriarcal aprieta y golpea a las mujeres en todos los rincones del continente, estamos acá en los estudios de Zumba a la Turba con Paula Alosa, compañera integrante de la mesa, integrante también del encuentro de organizaciones y de la Casa Comunidad. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida a los estudios de Zumba a la Turba. Hola, Nati. Muchas gracias. Buen día para vos y para todos. Ahí va, un placer tenerte por acá. Contamos que también iba a estar Melina Canesini, que es una de las compañeras del equipo del espacio jurídico de Odoro Roca, pero que, bueno, a raíz de justamente los cortes que estamos cronicando en distintos puntos de la ciudad, no pudo llegar a los estudios de Zumba la Turba para compartir este momento, para conversar un poquito de esta última etapa del juicio contra Dayana. Así que, bueno, estamos con Pau acá en el estudio, estamos acomodando los micrófonos, así que pueden sentir unos ruidos ahí inesperados, por lo menos. Así que ahí estamos. Bueno, Pauli, hemos venido siguiendo cotidianamente lo que ha sido el juicio contra Dayana Gorosito por la muerte de su hija, de Selene, a manos de su pareja Luis Oroná. Y estamos ya pisando el último tramo de un juicio que ha tenido bastantes características particulares, ¿no? Yo creo que una de las centrales ha sido justamente el acompañamiento que tuvo Dayana. ¿Cómo podés relatar lo que ha sido la conformación de este espacio, de la mesa y los objetivos que la rodearon? Para empezar me parece importante mencionar, digamos, que la lectura de este texto al comienzo y dado todo el trayecto de este año que hemos hecho junto a Dayana, estoy bastante emocionada. En realidad la conformación de la mesa, que lleva ya casi un año funcionando, empezó tal vez desde un punto de vista muy... con la necesidad muy concreta de lograr la libertad de Dayana, una persona que no conocíamos, que no teníamos ni idea de cuáles habían sido sus situaciones particulares a lo largo de la vida, pero que sí teníamos certeza absoluta. Era una mujer muy pobre, una mujer muy joven, que estaba presa por esas condiciones, digamos. Entonces, que me parece eso importante destacarlo, porque al comienzo lo que nos motivó y lo que nos movió fue la solidaridad así como automática, innata, decir: esa mujer merece estar en libertad, tenemos que lograrlo. Y algo que también fue cambiando y fue agudizándose a medida que empezamos a conocer las particularidades de la historia de Dayana, y en realidad como eso, una vez que empezamos a saber un poco más de la violencia sistemática, de cómo ella llega a la casa a donde termina viviendo antes de estar presa, en donde se encuentra con la situación del asesinato de su bebé recién nacida, digamos, y con toda una situación de violencias de géneros extremadamente extremadamente violentas, digamos, redundando, ¿no? No, pero sí, claramente. Me parece que un poco es importante destacar eso. Al comienzo, la necesidad de que no haya más mujeres presas por ser mujeres, digamos, y después, más en profundidad, la necesidad de que Dayana pueda tener la oportunidad de una vida libre, feliz y plena con su hijo, que es algo que todavía estamos tratando de conseguir y algo por lo cual ella se está esforzando muchísimo. Y una vez alcanzada la libertad de Dayana, me parece que ahí todo toma otra forma, digamos. Todo cambió. Todo cambia, y bueno, y vos lo sabés muy bien, desde mayo de este año... Si nos quedamos callados es porque estamos llorando las dos. Sí, no, decir también eso, de que el espacio de la Mesa por la Libertad, que después fue la Mesa por la Absolución de Dayana, es para mí un espacio súper ameno, ramoroso, muy agradable, respetuoso, donde nos encontramos todas con una convicción de que necesitamos... la libertad de todas nuestras compañeras, digamos. Y Dayana hoy es una compañera que... Eso también es algo que me parece importante recalcar. Una mujer que tal vez sin comprender muy bien por qué termina presa, y cuando sale de la cárcel se encuentra con todo un mundo y con una contención del movimiento feminista de Córdoba, que para mí, y esto me emociona muchísimo, y sentirme parte de esto me emociona mucho más. Me parece que le cambió un montón la visión de mundo y la visión de sus posibilidades individuales. Digamos, saber que de repente todas las salidas individuales que se había dado ahora podían ser salidas colectivas. Y bueno, y eso también es increíble, digamos. me parece muy, muy importante remarcarlo. Te escuchaba, Pau, y aparte de compartir la emoción y totalmente el cambio que implicó el acompañamiento a Dai antes de conocerla y después de conocerla, que se hizo mucho más carne, no sé, como carne y corazón, más allá de convicciones políticas. Y también esto de, pensaba, qué lindo invitarla a Dai, ¿no? Pensar el año que viene con Dai ya compartiendo en estos momentos de una situación de muchísimo estrés y tensión, porque ahora vamos a contar también en qué etapa estamos del juicio, pero tal cual, la voz de Diana hoy... Su potencia, su parada, la posibilidad de proyección, de pensarse, de construir, creo que es una de esas cosas que estamos con toda esa sensación de que no podemos resignar, ¿no? De que no es posible dar ni un solo paso atrás de esto que logramos, que conquistamos con lucha, que fue la libertad y que hoy sí o sí es la absolución de Diana, porque quienes hemos atravesado lo que han sido las 5 audiencias del juicio, sabemos que hay más que suficientes pruebas que demuestran la situación de extrema violencia que describías vos. Y en ese sentido, bueno, hay también a raíz de este acompañamiento militante, feminista, que sostuvimos en relación a la situación de Dai, también ha habido como una posibilidad de incidir en la percepción del juicio, ¿no? Que fue muy distinta al abordaje que tuvieron los medios de comunicación cuando se da toda esta situación original de la muerte de Selene, ¿no? Sí, eso para recalcar la organización feminista y las comunicadoras feministas que tenemos en el campo popular han tenido una labor increíble. Y la verdad que escuchar la voz de Diana y poder leer testimonios de ellas en primeras personas en un montón de medios de comunicación y también en esto que decíamos del proceso de empoderamiento que ella estuvo transitando en este último tiempo, escucharla decir en la primera audiencia que ella ahora decide y que ella sabe, digo, me parece que ella lo diga y que un montón de medios puedan replicarlo, habla de un trabajo súper comprometido de parte de la Mesa por la Absolución y bueno, y de parte de en este caso, toda la cobertura colaborativa que se generó alrededor. Y que lo que busca es un poco instalar esta idea, ¿no? De que la justicia que se alega imparcial, que se alega justa, en realidad tiene un marcado corte patriarcal, una serie de mandatos en torno a lo que debe ser una mujer y ni hablar una mujer, además madre, que fue lo que de a poquito intentamos perforar, ¿no? Ese muro de mandatos y de condena previa que tenía Dai y que, como decía, se escuchara su propia voz. Y bueno, y hemos transitado todas estas jornadas del juicio y estamos en una instancia casi ya resolutiva, final, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder mañana, Pau? Bueno, mañana se espera una jornada bastante larga. Son los alegatos del juicio, no tenemos certeza absoluta de que sean la sentencia. Los alegatos van a empezar a las 10 de la mañana. Nosotras, como la Mesa por la Absolución de Diana Grosito, estamos convocando a que nos encontremos ahí en las puertas de Tribunales 2 a las 8 de la mañana. La idea es poder hacer un desayuno ahí afuera, a la canasta, compartir los momentos, bancar a Dai mientras entre, que todo el jurado popular, que es parte del jurado que está atendiendo la situación de Diana en este momento, nos vea ahí, que los fiscales también nos puedan ver, la jueza. Y bueno, vamos a hacer una vigilia ahí, vamos a estar desde las 8 de la mañana, al mediodía vamos a compartir un horario popular, sabemos que somos un montón de organizaciones sociales y feministas las que estamos esperando la absolución de Dai, como organizaciones y como militantes sabemos que es necesario ejercer presión social para que el Poder Judicial, que justo no está teniendo nada en este momento ni en la historia, sepa que Diana merece estar absuelta, merece una libertad y además, yo hace un ratito recordaba como las instancias de la mesa, pensaba que la primera vez que nos reunimos decíamos un deseo de Navidad es la libertad para Diana, porque bueno, nos empezamos a organizar antes de la Navidad del 2016 y yo la verdad que pensar de que estamos próximos a una nueva fiesta y sin ser creyente, me emociona lo mismo pensando en que Diana no solamente está en libertad, sino que va a estar absuelta, es muy probable que pueda compartir con Luisito algún momento y eso es algo que me parece que que nos tiene que mover a todos y que todas tenemos que estar mañana ahí en tribunales. Entonces, como decía, vamos a estar desde las 8 de la mañana, vamos a hacer un almuerzo ahí colectivo, una olla popular, esperando que terminen los alegatos y con la posibilidad de una sentencia mañana por la tarde. En ese sentido, bueno, convocarnos a todas. Así es, y nada, y pensaba eso. Nosotras también contar un poco esto que decía Pau cuando tuvimos ese debate allá en el espacio de Oro Roca, compañeros, compañeras que han asumido la defensa jurídica de DAI, y que nos hacía como un poco de ruido la cuestión de las fiestas, pero también esto, ¿no? Esta consigna histórica de los movimientos sociales y políticos en Argentina, que es la de la Navidad sin presos y presas políticas, y que fue recuperar también el carácter político, ¿no? De una prisión de este sistema patriarcal sobre una mujer víctima de violencia durante toda su vida y criminalizada fruto de una situación de violencia extrema como fue este parto a la intemperie y la posterior muerte de su beba recién nacida Selene. Así que es como eso, ¿no? Como pensar cómo resignificar y recuperar, es cierto, no lo había pensado, nuestro deseo de este fin de año es la absolución de Diana y hoy vamos a conjurar a todas las brujas y ancestras para que mañana estén presentes ahí con nosotras en esa radio abierta, en esa sala de audiencias tan fría, porque han intentado ahí adentro impedirnos gestos, impedirnos cualquier representación, hasta un pañuelo violeta parece ofender a esta justicia que se muestra imparcial, pero que en realidad pretende de alguna manera ocultar todas las marcas que contiene de patriarcado, ¿no? Es terrible. Y bueno, una de las causas que hemos seguido muy de cerca, causas hermanas, si las hay, es la causa de Victoria Aguirre, allá en Misiones, un juicio que tiene muchísimas similitudes, pero que además se está sustanciando en este mismo momento también. Estamos tratando de comunicarnos ahora con Claudia, ella es... Como escucharán, ella es hermana de Victoria Aguirre, nos tenía que estar esperando, vamos a volver a probar, porque bueno, hemos justamente compartido con ellas minuto a minuto el desarrollo de las causas de Victoria en Misiones y de Diana en Córdoba. Ella en un momento inicial, mucho más complejo, no lograron las compañeras que acompañan a Victoria la libertad. Así que Victoria ha pasado prácticamente 3 años injustamente presa. Siempre decíamos con Dai, 3 años, que no deberían haber sido ni un día. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar comunicarnos con ellas. Tenían supuestamente la sentencia el pasado, la semana pasada, no me acuerdo qué día exactamente, pero finalmente se pospuso esa audiencia por una situación que ahora nos va a compartir Claudia, si no vamos a compartir un audio explicativo que tenemos, que ella también nos envió. ¿Hola? Sí. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Pudimos comunicarnos con vos. ¿Cómo estás? Estamos al aire ya acá con Pau, compañera de la mesa de absolución para Diana. Acá te saluda. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Y bueno, y acá Nati de Zumba y de la Mesa también. Y nada, estábamos justamente compartiendo de alguna manera cómo el desarrollo de ambos juicios y de ambas causas ha sido paralelo, ¿no? Como hemos ido casi caminando juntas en estos dos lugares del país, la lucha por la libertad de Diana y de Victoria y por justicia para las dos niñas, para Selene, ¿no? Exactamente, justo lo que te iba a decir, con todo lo que es llevar a cabo estos dos juicios de manera paralela, con todas las cosas similares que tienen, ¿no es cierto? El caso del nombre de las nenas, el caso de la pareja que las sometía a ambas, o sea, muchas coincidencias, digamos, incluso en la fecha de juicio. Sí, sí, una locura que además, eso decíamos, hay mucha diferencia entre los hechos, hay un año, creo, más, o algo así, y sin embargo, las cosas se dieron para que estuviéramos viviendo juntas, día a día, la resolución de estas causas judiciales, que claramente hemos podido vivir en carne propia, ¿no? Las marcas del patriarcado en los tribunales, de los distintos tribunales provinciales del país y cómo se encarnizan sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, ¿no? Tal cual. Es justo lo que describís, es lo que sucede, y no solamente, digamos, dentro de nuestro país, sino también por fuera, porque son muchos los casos que son similares, pero son pocas las sentencias que son ejemplares. Así es. Y una de las cosas que comentábamos tanto en el caso de Dai como también en el de Victoria es que hemos vivido una serie de juicios en los cuales en realidad aparecía todo el tiempo el discurso en torno a las mujeres, ¿no? Pasa casi desapercibido el papel que tienen los varones violentos responsables de la muerte de las niñas y pasa a estar en el foco de atención el comportamiento o el accionar de Victoria y Diana prácticamente, ¿no? Exactamente, o sea, lo que discursean tanto los fiscales como las personas que por ahí no comprenden las dimensiones de los hechos que fueron sucediendo es justamente poblarse del dicho la mala madre. Si ella hubiera sido una buena madre, no lo hubiera llevado con. Si ella hubiera sido una buena madre, se hubiera muerto defendiendo a. Y todo lo que tenga que ver con la mala madre, ¿no es cierto? Uh-huh. En ambos casos justamente se da eso. A ella le dice su expareja que tenía que decir que parió a su hijo en el hospital y que nunca se lo entregaron, sabiendo que eso era imposible de probar, que era posible probar porque no en los hospitales quedan registros de los nacimientos. Y lo mismo que con Victoria, ¿no es cierto? En el caso de ella, su expareja le dice, decirle que se cayó el changuito y la compo encima, y ella fue y lo dijo, porque si no, yo voy a matar a tu mamá, a tu papá, y te mato a vos también de paso. Así es. Las tenía tan sometidas ambas, o sea, tanto a Diana, su expareja, como a Victoria, lo tenía Lobera, que terminan diciendo lo que exactamente le dicen, palabra por palabra. Así es, y la dificultad para que, bueno, en los tribunales, en el caso de Córdoba, el jurado popular, allá el tribunal técnico, las dificultades para que se entienda la trascendencia real de lo que implica la violencia de género, ¿no? Parece que no hay una cabal comprensión y por supuesto que no hay una perspectiva de género claramente a la hora de abordar lo que son estas situaciones. Está completamente trazado esta falta de perspectiva de género. Fíjate que justo el día jueves estuvo hablando la médica que había atendido a Selene, 2 días antes del deceso de Selene en manos de Lobera, y dijo que ella no tenía ningún golpe, que tenía golpecitos normales como una criatura que se cae realmente, que Victoria estaba tranquila, pero que Lobera la agredió verbalmente y que ella le tuvo miedo. Pero en ningún momento dijo, o sea, cuando se le preguntó respecto de su perspectiva de género, dijo que ella no tiene herramientas para identificar el síndrome del niño maltratado, que no tiene herramientas para identificar cuando una mujer es víctima de violencia. O sea, es tan neutra el argumento que utilizó, que terminó diciendo, yo soy médica y mis hijos se caen y se golpean. Uh-huh. O sea, justificar el hecho de no haber hecho una denuncia para salvarle la vida a una criatura, que después el médico forense termina diciendo que la nena tenía golpes de más de 5 días y que esos golpes debieron ser visibles 2 días antes del fallecimiento de la nena, lo que ella hizo fue prácticamente cubrirse constantemente por no haber hecho la denuncia, claro, para no ir presa. Tal cual. Claudia, y ahora, bueno, ya estamos en la etapa final. Nosotras comentábamos recién, en el caso de Diana, mañana estaremos teniendo la jornada final de alegatos y sentencias, pero en el caso de Victoria tuvieron ya la jornada de alegatos y hubo un pedido del fiscal que hizo que la sentencia se tuviera que prorrogar varios días más, ¿no? ¿Querés comentarnos rápidamente qué pasó? Sí, justamente. La fiscal elevó la pena para Lobera de homicidio simple a homicidio calificado con alevosía y a Victoria doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido contra su descendiente. Entonces para los dos pidió cadena perpetua, lo que justamente terminó sorprendiendo al abogado defensor de Lobera, que se había preparado para los alegatos por homicidio simple, que para él era, o sea, con las actuaciones de la fiscal durante todo el proceso, a él le había dado a entender de que estaba de su lado, cuando en realidad lo único que ella trató de hacer era demostrar que Victoria era una mala madre. Uh-huh. Al hacer esto, él quedó descolocado, no sabía qué hacer. Entonces, cuando hay un reglamento dentro del Código Procesal Penal que dice que cuando un caso se pide una pena superior a la que estaba en la carátula, los abogados defensores tienen un plazo de hasta 10 días para reorganizar la defensa en los alegatos. Entonces, toma la palabra el abogado defensor de Victoria justamente para explicar que él estaba preparado para hacer esa defensa, porque a Victoria ya le cabía la pena máxima según el artículo, según la carátula de la causa. Y el abogado defensor de Lovera dice que él no, entonces negociaron 3 días. Esos 3 días se cumplen el miércoles, por lo tanto el jueves tendríamos recién los alegatos y la sentencia. Así es. Los alegatos ya de los dos abogados defensores, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. O sea que el alegato de los abogados de Victoria tampoco tuvieron lugar. No, él dijo que iba a esperar a los 3 días para oír primero al abogado defensor de Lovera. Bien. Pero él ya estaba preparado para pedir la absolución de Victoria justamente. Y es más, en pleno juicio, lo que subrayó ante el tribunal fue que la causa hacia Victoria estaba mal caratulada desde el principio y que los dichos de la fiscal para solicitar la elevación de la pena terminan siendo nulos porque utiliza justamente los argumentos de la curandera y su hijo que terminaron siendo anulados durante el juicio. Ajá, el testimonio de los dos. Y ella los cita como válidos otra vez. Entonces, prácticamente, como no puede sostener el pedido de pena máxima para Victoria, terminó citando gente que está a punto de ir presa por falso testimonio. Ah, es algo que justamente se va a solicitar el día de los alegatos por parte de los abogados de Victoria. Así es. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo este contacto. Se nos está yendo ya el programa. Pero bueno, te abrazamos y estamos súper pendientes desde acá, desde Córdoba, de lo que esté sucediendo. Y bueno, y mañana estaremos en comunicación para compartir lo que esté pasando en tribunales aquí en Córdoba. Dale, mucha fuerza. Yo la creo a Dayana. Creo en Dayana y creo que su verdad es la única verdad que existe. Y espero la sentencia máxima para la persona que le hizo tanto daño a ella y a su bebé. Así es, te abrazamos fuerza. Fuerte, fuerte. Un abrazo, Claudia, igualmente. Para Victoria y las compas allá. Dale. Bueno, Claudia Aguirre, compañera con la que hemos caminado realmente palo a palo esta lucha, ¿no? Así que, y que estamos esperando, podríamos hacer vigilia continuada desde mañana hasta el jueves. Hasta el jueves. Así que bueno, ¿querés decir algo? No, quería decir que primero que me parece increíble y casi absurdo esto que está sucediendo con estas dos causas en paralelo, da la sensación de que el Poder Judicial hizo artilugios para encontrarnos acá. Y después que también me enorgullece y me genera mucha satisfacción sentir la fuerza de un montón de mujeres organizadas a lo largo del país y también la sensación de que así como Dayana no está sola, Victoria no está sola y Claudia está acompañada seguramente por un montón de mujeres compañeras. Y lo otro que me pareció importante, ya sabemos que no tenemos tiempo, pero que quería mencionar, es que estas mujeres están siendo juzgadas por su rol de madre. Y me parece que ese es un llamado de atención para todas nosotras y para toda la sociedad de cuántas exigencias ponemos sobre nuestras propias cuerpos y sobre los cuerpos de nuestras madres y cómo concebimos todo esto, porque es hora de empezar a reconocernos como sujetos y sujetas políticas y saber que tenemos capacidad de decisión y de empoderamiento y que no depende solamente del empoderamiento de una mujer, depende de que todas podamos darnos ese lugar y de que le exijamos al Poder Judicial una perspectiva de género real y concreta y que exijamos que todas las personas que intervienen en una causa puedan contar con herramientas y que la médica que atiende a una beba no tenga las herramientas, no sea una excusa para no poder evitar tamaño asesinato. Nada, me parece eso, un llamado de atención para todas, digamos, a empezar a respetarnos y a reconocernos y sobre todo a exigirle al Estado la responsabilidad que tiene en estas situaciones, digamos. Porque también sabemos que hacer una denuncia policial por violencia de género no es fácil, sabemos que llevar adelante un juicio contra una persona que te maltrata tampoco, y reconocerte en esas situaciones es en unas primeras instancias prácticamente imposible. Entonces, nada, hace falta de muchas de nosotras atentas y dispuestas, digamos, a ponerle el cuerpo a estas luchas. Así es, hasta que todas seamos libres.